decirte nada. ¿Quién es aquel que vela por ti, que te llama? Conoce bien cada rincón de tu alma. Eterno es amor, nunca te abandonará. Puedes creer en sus promesas, su palabra. No quiere que te conformes con mi gas. Preciosa eres a sus ojos.